Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos a Radio Caracol, yo soy Carolina Sarmiento y hoy es el 10 de noviembre de 2016. Entre citas, no es mi presidente, esa era la consigna que se cantaba en las protestas que se realizaron en todo el país el miércoles. Decenas de miles de personas salieron a la calle para protestar contra la elección de Donald Trump que se impuso a Hillary Clinton. En California, al menos 13 personas fueron detenidas mientras cientos cortaron el tránsito en dos autopistas importantes. Miles de personas más se reúnen frente a la municipalidad de Los Ángeles con banderas mexicanas y quemaron una enorme figura de Donald Trump. En la vecina Santa Ana, la policía disparó balas de goma y usó gas pimienta contra cientos de manifestantes después de que la multitud se congregara en importantes intersecciones. En Oakland, la policía también usó gas lacrimógeno y granadas aturdidoras contra la multitud de miles de manifestantes. En Seattle, miles salieron a la calle en señal de protesta convocados por la socialista Shama Sawant, miembro del Consejo de la Ciudad de Seattle, mientras que en Chicago miles de personas se reúnen frente a la Torre Trump, donde al menos 5 personas fueron detenidas. También hubo protestas en Portland, Oregon, Miami, Florida, New Orleans, Louisiana, Richmond, Virginia, Austin, Texas, Boston y Filadelfia. En Nueva York, al menos unas 10,000 personas salieron a la calle y rodearon la Torre Trump cerrada por barricadas, donde Donald Trump vive. Al menos 65 personas fueron detenidas. Para más noticias, por favor busquen en Facebook, donde va a haber manifestaciones en el condado de Orange a través de la semana. Y mientras el presidente electo Donald Trump se comienza a dirigir a la Casa Blanca o comienza a dirigirse a la Casa Blanca para reunirse con el presidente Obama el día de hoy, muchas personas de los medios hegemónicos se preguntan cómo las predicciones del periodismo de datos de esta elección fueron tan equivocados. Desde el martes en la mañana, los medios de noticias, entre ellos el periódico The New York Times, predecían que Hillary Clinton tenía más del 80% de posibilidades de ganar la presidencia. Estas predicciones se evaporaron apenas los números de las urnas empezaron a conocerse el martes en la noche. Para saber más de los fracasos del periodismo de datos y el Partido Demócrata, pueden escuchar una entrevista en inglés que hicieron con Glenn Greenwald en el noticiero Democracy Now! Greenwald es un periodista ganador del premio Pulitzer y uno de los editores fundadores del sitio de noticias The Intercept. En inglés, algunas de las cosas que dijo Glenn Greenwald en la entrevista fue, entre citas, "It's obviously a shocking outcome, in particular because it's not just the polling data, but all of the self-proclaimed experts in data journalism. This new field of journalism that has arisen that claims to only view politics through an empirical lens rather than through the dirty ideologies or partisan biases that everybody else is burdened with assured everybody that it was an overwhelmingly likely that Clinton would win. Every model had her at 85 to 90%, and yet she lost, and she lost pretty resoundingly, at least on the level of the Electoral College. She obviously won the popular vote, but that's not what matters. So there's a shock about the fact that all our empirical models, all of the ways that we try and predict the future, have failed." Glenn Greenwald también continuó con una explicación, o una pregunta más bien, de por qué los demócratas que nominaron a la candidata Hillary Clinton, a pesar de saber que era una candidata muy débil y muy vulnerable y que le faltaba popularidad dentro de muchos de los sectores en el país, de todas maneras insistieron en nominándola, y a pesar de también mucha evidencia que demostraba que no solo perdería, pero también perdería contra la mayoría de candidatos. Entonces, una de las preguntas que propone el Glenn Greenwald es que tenemos que preguntarnos por qué el Partido Demócrata se ha convertido en un partido tan minoría, tan pequeño y con mucho y que ha perdido muchísimo poder dentro de la Casa Blanca. Y que personas como Donald Trump han realmente desaparecido cualquier del poder en casi muchos de los niveles, incluyendo los niveles locales y también el nivel del estado. Si quieren escuchar más de Glenn Greenwald, su entrevista está grabada en el sitio de democracynow.org. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Eso fue el álbum del grupo Los Aterciopelados y están escuchando Radio Caracol en Radio Santana y yo soy Carolina Sarmiento. Es importante notar cómo los estudiantes a través de los Estados Unidos están organizando salidas anti-Trump de costa a costa. Los estudiantes en todo el país han organizado salidas este miércoles a modo de protesta contra la elección de Donald Trump. En California, miles de estudiantes salieron de las secundarias del área de la Bahía. Cientos de estudiantes de secundaria y de la universidad también salieron de clases en Seattle, Phoenix, Ciudad de Nueva York, Portland, Oregon, Boulder, Colorado, Pittsburgh, Pensilvania y en los campus de las universidades de Connecticut y la Universidad de Texas. Y los análisis de la encuesta a pie de urna de las elecciones presidenciales del martes demuestra que los votantes de todo el país se dividieron drásticamente por etnia. La gente de color votó abrumadoramente por Hillary Clinton, entre ellos el 88% de los votantes afroestadounidenses. El 58% de los votantes blancos, en contraste, votaron por Donald Trump. Repito, el 58% de los votantes blancos votaron por Donald Trump. El apoyo a Trump fue más pronunciado entre votantes blancos masculinos, fue apoyado por el 63% de los votantes blancos masculinos. Pero los votantes blancas también apoyaron a Trump más que a Clinton, con un margen de 10 puntos, con 53% de apoyo a Trump y solo 43% de apoyo a Clinton. En esta Agunda Okello, activista y escritora keniana estadounidense, en una manifestación que tuvo lugar el miércoles frente al Hotel Trump Internacional en Nueva York. Agunda Okello expresó entre citas: "Quiero decirles algo a mis aliadas mujeres blancas. El 53% de las personas que votaron por Trump fueron mujeres blancas. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasó esto? Tenemos que unirnos como un grupo multirracial de personas para reconocer que la supremacía blanca es la mayor enfermedad de este país". Las encuestas de salida muestran que los votantes también se dividieron por edad. La mayoría de los votantes de 18 a 44 años votó por Hillary Clinton y la mayoría de los votantes de 45 años en adelante votó por Donald Trump. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Me manda al infierno. escuchando Radio Caracol en Radio Santana y eso fue El Cielito del grupo Semilla de la Ciudad de México. Mientras Donald Trump está de nuevo dirigiendo, como habíamos dicho al principio del programa, dirigiéndose a la Casa Blanca, sus asesores afirman que ha comenzado a conformar su gabinete, que da un poco de miedo. El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, es el jefe de equipo de transición del presidente electo. El periódico The New York Times informó que es probable que entre los miembros de su gabinete figure el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, el senador de Alabama, Jeff Sessions, el presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, y el empresario Steve Mnuchin, que trabajó para Goldman Sachs. También ahora han mencionado al ex sheriff Joe Arpaio, que acaban de sacar de Arizona. Los asesores de Trump sostienen que se prepara además para designar a un ministro de la Corte Suprema. Y en noticias relativas a finanzas, los mercados internacionales se recuperan tras la caída registrada ante la noticia de la victoria de Trump. Las acciones de algunas sociedades aumentaron, entre ellas las de la mayor contratista del sector carcelario privado, Corrections Corporation of America, que recientemente cambió su nombre y pasó a llamarse CoreCivic. Las acciones de esta compañía aumentaron 43% desde la victoria de Trump, mientras que Geo Group, otra contratista del sector carcelario privado, observó un incremento de 21%. El sitio web de noticias The Intercept informa que también aumentaron las acciones de muchas contratistas militares, entre ellas Raytheon, General Dynamics, Lockheed Martin y Boeing. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Buenas noches, señorita, sepa disculparme usted. La contemplaba desde el otro extremo del elegante salón. Después de haber luchado un poco con mi enorme timidez, junté valor y pongo esto a su consideración. Le gustaría que bailáramos usted y yo este vals, aunque debo advertirle que no soy un talentoso bailarín. Mas no se asuste que de ningún modo voy a hacerlo mal. Con discreción puedo bailar un vals hasta su fin. Yo le confieso, en realidad la he visto en más de una ocasión y llevo tiempo hechizado por el deslumbrante sol de su mirar. No sé si sepa usted de mí, tal vez con anterioridad, mas le aseguro que soy un hombre de buena intención. Bendigo a la casualidad que en mi camino puso usted, agasajando mi corazón con el milagro de volverla a ver. Si me concede usted bailar, será toda una bendición que guardaré yo por siempre dentro de mi corazón. Muy buenas noches, señorita, sepa disculparme usted. La contemplaba desde el otro extremo del elegante salón, sintiendo la dulce cadencia hechicera del vaivén. Quise invitarla a bailar, pero el vals se terminó. Quise invitarla a bailar, pero el vals se terminó. Eso fue Invitación al Vals del grupo Pate de Foi. Y con eso cerramos nuestro programa de hoy. Continuamos con más noticias al rato aquí en Radio Caracol. Gracias por escucharnos aquí en Radio Santana. This is my home.